Esta historia me sucedió cuando estaba cursando la universidad y necesitaba empleo para ayudar a mi madre a pagar mis estudios. Un amigo de la escuela me comentó que sus tíos estaban buscando una niñera para su hija de 6 años que se quedara con ella todo el fin de semana, pues ellos tenían que salir de la ciudad por asuntos de trabajo y no podían llevar a la pequeña. Me comentó que pagarían muy bien. Él sabía que yo necesitaba el dinero, así que por eso me avisó de esa oportunidad de trabajo. Saliendo de clases fui a la casa de sus tíos. Me presenté y me dijeron que mi amigo ya les había hablado de mí. De inmediato me dieron el trabajo. Después me presentaron a la pequeña, quien la verdad no hablaba mucho. Solo se me quedaba viendo con timidez. Su nombre es Yasmín. Al día siguiente, en viernes, me presenté de nuevo para ahora sí cuidar a la niña todo el fin de semana. Los padres se retiraron. Y aquí empieza la historia. Al principio la niña no quería hablar conmigo. Se portaba algo extraño para una niña de su edad. Yo intentaba hacerle plática, pero ella actuaba muy distante conmigo. Le puse las caricaturas y se sentó en el piso de la sala a verlas. Yo estaba haciendo la comida cuando de pronto vi que estaba platicando sola. Volteaba a ver a un lado de ella como si hubiera alguien ahí, y se reía. Yo la observaba desde la cocina. Me acerqué y le pregunté, ¿con quién hablas, Jazz? Cuando me escuchó cambió por completo su rostro. De estar feliz y riéndose, pasó una cara muy seria y de pocos amigos. No me respondió nada, así que le volví a preguntar, ¿con quién hablabas? La niña, sin decir ni una sola palabra, tomó su libro de pintar y se retiró a su cuarto. Yo estaba algo confundida, pero no le quise dar mucha importancia, pues solo era una niña. Cuando terminé de hacer la comida, le grité para que viniera a comer, pero pasaron los minutos y nunca salió de su cuarto. Así que fui a ver qué estaba haciendo. Pero al acercarme, noté que la puerta estaba entreabierta. La niña estaba platicando sola de nuevo. Me acerqué muy lento para no hacer ruido y escuchar lo que decía. Pero me quedé helada, pues escuché cómo la niña decía, no le hagas daño, mis papis me van a regañar otra vez. En eso hubo silencio. La niña se cayó de inmediato y volteó de golpe a la puerta y pudo verme allá afuera. No sé cómo se dio cuenta. Era como si alguien le hubiera dicho que yo estaba ahí. Yo abrí la puerta por completo y le dije, Jazz, ven a comer, se te va a enfriar. La niña salió de su cuarto y se sentó en la mesa de la cocina, sin decirme nada. Empezó a comer, pero no quería hablarme. Yo intenté romper el hielo preguntándole que cuál era su película favorita. Y ella me respondió, él no quiere que hable contigo. Dice que eres mala. Yo le pregunté, ¿quién no quiere que hables conmigo? Ella me señaló la silla de al lado y me dijo, mi amigo Diego. Mentiría si les dijera que no sentí escalofríos al escuchar eso. Le pregunté que si ahí estaba con ella. Ella me dijo que sí. Yo intentando acercarme más a la pequeña y que dejara de tenerme miedo, volteé a la silla vacía y le dije, hola Diego, soy una nueva amiga de Jazz y no soy mala persona. ¿Podemos ser amigos? En eso, la tele se apagó sola y la mesa se movió. Yo me hice para atrás del susto y me le quedé viendo a la niña. Ella me dijo, Diego dice que te vayas. No quiere ser tu amigo. En eso se retiró de nuevo a su cuarto. Yo me quedé tan impactada que no supe cómo reaccionar. Le marqué a mi amigo de la escuela para contarle. Me dijo que él tampoco tenía idea que la niña tenía un amigo imaginario, pero que no me sugestionara, que muchos niños lo tienen. Pero eso ya era otro nivel. Cayó la noche y le dije a la niña que se bañara para ir a dormir, y así lo hizo. La acosté en su cama y le apagué la luz. Yo me fui al cuarto de huéspedes que estaba al lado, pero escuché que la niña se estaba riendo y hablando otra vez. Yo intentaba taparme los oídos con la almohada, pues me asustaba esa situación. Cuando por fin se cayó, parecía que ya se había dormido. Yo me quedé dormida también, pero como a eso de las 2 de la mañana, sentí como alguien me jaló el cabello. Me desperté de golpe y encendí la lámpara muy asustada. No había nadie en el cuarto. Fui al cuarto de Yasmín y estaba dormida, Sabía que no podía haber sido ella, pues yo la habría visto al despertar, y hubiera escuchado sus pasos al regresar a su cuarto. Yo estaba muy nerviosa. Regresé a mi habitación de nuevo y apagué la luz, pero ya no podía dormir. Tenía mucho miedo. Solo estaba acostada con los ojos cerrados cuando de pronto algo jaló mi sábana. Yo grité y salí corriendo de la habitación. Cuando llegué a la sala, vi a la niña sentada en el sofá, con la tele prendida viéndola fijamente. Pero en la tele no había nada. Solo era estática. Aquello era de terror. Yo le dije, Yasmín, ¿qué estás haciendo aquí? Pero la niña no respondía y seguía viendo la tele. Yo ya enojada le apagué el televisor y la mandé a dormir. En eso la niña volteó a verme, con una cara de furia, y me gritó, enciéndelo. Yo le respondí que no era hora de ver televisión, y ella empezó a respirar muy fuerte. Estaba muy enojada. Me miraba con ojos de furia y de pronto la tele se encendió sola. No supe cómo, si yo tenía el control en la mano. La niña giró su cabeza y volvió a ver la televisión en blanco. Para serle sincera, yo quería huir de ahí, marcarle a mi mamá para que pasara por mí y largarme de ese lugar, pero por obvias razones no podía hacerlo. Dejé a la niña en la sala y me encerré en la habitación. Estuve un par de minutos, cuando de pronto vi la sombra de sus pies por debajo de la puerta. Se estaba riendo de mí. Empezó a tocar la puerta, primero muy lento y después fue aumentando los golpes cada vez más fuertes, hasta que casi tumba la puerta. Pero yo no entendía cómo una niña tan pequeña podía golpear la puerta con tanta fuerza como de un adulto. Yo empecé a llorar y decirle que parara, que la iba a acusar con sus padres, pero la niña seguía golpeando y riéndose. Yo marté y fui a abrir la puerta, pero quise desmayarme. Cuando al abrir la puerta, no había nadie ahí. La niña seguía sentada en la sala. Solo pude escuchar que a lo lejos me dijo, a Diego le gusta mucho hacer bromas. Esa fue la gota que derramó el vaso. Fui a encerrarme al baño y les llamé a sus padres, quienes tardaron en contestarme, pues eran las 4 de la mañana. Estaban durmiendo. Cuando por fin el señor me respondió asustado, preguntándome que si pasaba algo, yo no pude contener mi llanto y le conté todo lo que había sucedido. Que me disculparan, pero que yo ya no podía seguir ahí. Solo escuché que le dijo a su esposa, otra vez pasó lo mismo. Después me respondió diciéndome, no te preocupes, ya vamos para allá. Por favor, no te vayas hasta que lleguemos. Yo acepté, pues a la ciudad que habían ido quedaba 2 horas solamente. 2 horas que duré encerrada en el baño, solo escuchando risas y alborotos de la niña afuera. Aunque bueno, ya no sabía si era la niña. Cuando por fin llegaron, salí del baño y les volví a contar todo. Ellos me pidieron disculpas y estaban muy apenados. La niña me miraba con unos ojos de furia por haberla delatado. El padre me acompañó a la puerta, pues mi madre ya estaba fuera esperándome. Me pidió disculpas nuevamente y yo no pude evitar preguntarle que si esto ya había ocurrido antes. Él me respondió que sí, que siempre era lo mismo, que ninguna niñera duraba más de un día cuidando a su hija, que la niña iba a terapia psicológica pero que no lograban descifrar su padecimiento. Yo le aconsejé que mejor la llevara a una iglesia, pues por lo que yo experimenté, sabía que se trataba de un ente que habitaba en su casa y que era amigo de la niña. Él me agradeció y yo me retiré de ahí. Ya nunca supe qué pasó con esa pequeña, pues mi amigo no frecuentaba mucho a sus tíos. Ya nunca quise volver a trabajar de niñera. Hasta la fecha sigo traumada. Buenas noches a todos. Me llamo Mariana y te contaré mi historia de cuando trabajaba de niñera. Espero que puedas compartirla. Como dije, yo me dedicaba algunos días a la semana a cuidar niños. Con el tiempo la gente me fue recomendando con familias que tenían niños pequeños, y así me fui haciendo de varios clientes. Un día una señora con la que ya llevaba tiempo trabajando cuidándole a sus hijos, me comentó que su amiga necesitaba una niñera para cuidar de su hijo por un día. Yo, por supuesto, acepté con gusto y me presenté a trabajar el día que me dijeron. Llegué a la casa y la señora me presentó a su hijo. Me comentó que el pequeño era muy tranquilo, que no me daría problemas. Me dio los horarios que el pequeño tenía para hacer sus tareas, ver televisión e ir a dormir. Ella iría con su esposo a una boda, así que regresarían ya tarde por la madrugada. Habiendo dado todas las instrucciones, los padres se retiraron, quedándonos en la casa únicamente el niño, su perrito y yo. Todo transcurría normal, hasta que llegó la hora de ir a dormir. El niño fue a su cama y yo me quedé en la sala leyendo un poco, ya que aún no tenía sueño. De pronto, el perrito empezó a ladrar muy inquieto. Él tenía su cama en la sala, pero en ese momento se acercó al cuarto del niño a ladrar muy desesperado, pero no se atrevía a entrar. Algo había ahí que le asustaba. Yo fui de inmediato al cuarto del niño, ya que me preocupé un poco. Toqué dos veces la puerta, pero el niño no me respondió. Escuché la voz como de un hombre ya mayor dentro del cuarto. El perro no dejaba de ladrar. Yo de inmediato abrí la puerta y vi al niño de espaldas, sentado en la orilla de su cama, hablando cosas sin sentido. Pero eso no fue lo que más me aterró. Lo que realmente me dejó petrificada fue que no era su voz. Era la de un hombre adulto, con voz muy grave. Me acerqué un poco para confirmar lo que mis ojos estaban viendo. Me puse de frente hacia él, y el niño seguía hablando con la mirada perdida, cosas sin sentido, con esa misma voz de adulto. Yo le grité su nombre y le dije que reaccionara, pero el niño seguía hablando, hasta que me volteó a ver y dejó de hablar. En eso se levantó de la cama, y levantó su brazo como queriendo tocarme. Empezó a caminar hacia mí, y hablar de nuevo con esa voz. Yo salí del cuarto corriendo y le marqué a sus padres, pero no me respondían. El perro se fue a esconder abajo del sillón de la sala, aullando y muy asustado. De pronto el niño salió de su cuarto llorando, ahora sí con su voz. Yo me acerqué a él y le pregunté que si estaba bien. Me dijo que otra vez había pasado, y tenía mucho miedo. Yo lo abracé y le pregunté qué era lo que había pasado. Él me respondió: es mi abuelo. No podía casi hablar, pues seguía llorando muy asustado, hasta que lo pude tranquilizar y su perrito corrió hacia él también. Ya no le tenía miedo. Me contó que tenía mucho que no le pasaba, pero que su abuelo, que ya había fallecido, se metía dentro de él, que era muy malo y le tenía mucho miedo. Yo estaba muy asustado, honestamente. Le pregunté que si sus padres sabían. Él me dijo que sí y que ya habían traído a un sacerdote a bendecirlo y a bendecir la casa. Y que tenía mucho tiempo que no le pasaba eso. Que su abuelo era muy malo y que él siempre le tuvo miedo. Prácticamente, en otras palabras, me dijo que cuando falleció, el abuelo empezó a manifestarse a través de él. Después de un rato, su padre regresó la llamada y yo le conté lo sucedido. Ellos llegaron de inmediato a la casa, abrazaron a su hijo y al mismo tiempo me pidieron disculpas por todo lo sucedido. Los padres me confirmaron lo que el pequeño me había contado. La señora me comentó que su suegro, los últimos años de su vida, había salido con una señora que todos sabían que era una bruja. Están seguros de que su muerte fue provocada por ella y él no se fue en paz, pero que no sabía por qué había elegido a su hijo para manifestarse. Yo, completamente impresionada de la situación, me despedí de la familia y les dije que no se preocuparan, que yo no iba a decir nada, y después me retiré. Después no volví a saber nada de esa familia, y sinceramente no quise. Espero que a nadie nunca le pase algo así, porque si yo sentí mucho temor, no me imagino lo que sentía el pobre pequeño. Antes de continuar con la siguiente historia, me gustaría que dejaras tu me gusta en este video, solo para que yo sepa si estás disfrutando nuestro contenido. Muchas gracias. Hola a todos los escuchas del sector del terror. Me llamo Evelyn. Esta historia comienza cuando una amiga de mi madre me pidió el favor de cuidar a su bebé de un año por una noche, pues ella y su esposo tenían una fiesta del trabajo de su marido y llegarían ya de madrugada. Me iban a pagar muy bien, así que por supuesto que acepté. Llegué a su casa y todo muy bien. Yo nunca había cuidado a un bebé tan pequeño, así que me dio las instrucciones necesarias para llevar a cabo mi labor. El bebé se encontraba dormido en ese momento. Eran eso de las 8 de la noche. Me dijo que podía estar en la sala, viendo la tele y que allí tenía una pantalla donde podía estar viendo al bebé, para no tener que ir a su cuarto a cada rato y que no lo despertara. La pantalla también tenía audio, así que si lloraba de inmediato lo sabría. Los señores se fueron y yo me quedé en la sala con mi computadora, terminando una tarea de la escuela. Cuando volteé a la pantalla del bebé, el niño estaba sentado en la cuna, viendo hacia arriba, con sus ojitos llorosos, y pedía los brazos viendo hacia un punto fijo. Yo seguí viendo la pantalla, pues estaba algo impresionada. De pronto, pude ver una silueta blanca pasar por la cámara. En eso el bebé se soltó a llorar. Yo corrí hacia la habitación y encendí la luz. Saqué al bebé de la cuna y lo empecé a arrullar para que se durmiera de nuevo, como me había dicho su mamá. Pero el niño no dejaba de llorar y seguía viendo hacia ese punto pidiendo los brazos, como si alguien estuviera ahí. Alguien que yo no podía ver, pero él sí. Yo decidí sacarlo de allí e irlo a arrullar a la sala, hasta que por fin se volvió a quedar dormido. Después lo llevé a su habitación de nuevo y lo acosté en su cuna y apagué la luz. Regresé a terminar mi tarea, monitoreando por supuesto al bebé cada minuto. En una de esas veces que volteé de nuevo a la pantalla, el bebé estaba parado recargado en su cuna, pero ya no lloraba. Seguía viendo ese punto fijo y le daba la manita e intentaba salirse de la cuna, pidiendo otra vez los brazos a eso que él veía. Yo corrí de nuevo a la habitación y lo cargué, pero al hacerlo el bebé empezó a llorar de nuevo. Se quería quitar de mí, pues quería que eso que él veía lo cargara. No dejaba de pedir los brazos al aire. Yo ya no sabía qué hacer. Sentía miedo, siéndoles honesta. Me senté ahí mismo en su habitación, en una silla que había al lado de su cuna, y empecé a jugar con él y su peluche para intentar calmarlo. Pero él seguía viendo hacia el mismo punto e intentaba hablar. Se quería bajar de mis piernas, así que lo bajé al piso para ver qué hacía. No pasaba nada, pues había alfombra en todo el cuarto. El niño empezó a gatear hasta que llegó a la mitad de la habitación. Ahí se sentó y se quedó viendo hacia arriba, pidiendo los brazos. Sentí de inmediato cómo la piel de todo mi cuerpo se erizaba. Sabía que había alguien o algo que claramente solo el bebé podía ver y sentir. Duró 2 minutos pidiendo que eso lo cargara. Después empezó a llorar. Yo fui por él de inmediato y lo saqué de allí. Llamé a su madre para avisarle la situación y decirle que no podía lograr que el niño se calmara y dejara de llorar. Noté por el teléfono que ella intentaba hablar, pero con un nudo en la garganta. Me dijo que no me preocupara, que era su abuelita, que había fallecido hace 4 meses, que ella siempre lo arrullaba y era la única que lograba que se quedara dormido, y que hacía como un mes que el bebé podía verla y quería que lo cargara. Me dijo que lo llevara a su cuna y que él solo se quedaría dormido, que solo checara por la pantalla, que no se intentara salir de la cuna, estando en su habitación con la presencia de su abuela. Él se sentiría más tranquilo y se dormiría. Yo para ese momento les juro que quería huir. La señora me contó todo eso con tanta normalidad, pero yo estaba demasiado asustada y algo molesta porque no me advirtieron de eso desde el principio. Pero ni modo, tuve que terminar mi trabajo. Fui con mucho miedo a esa habitación de nuevo a acostar al bebé. Le apagué la luz y me regresé a la sala. Ya no pude hacer mi tarea, pues ya no pude concentrarme. Tenía mucho miedo. Solo prendí la tele y esperé a que pasara el tiempo para que llegaran sus padres y por fin poder irme de ahí. Pasó cerca de 1 hora cuando vi por la pantalla que el bebé se estaba riendo, sentado en su cuna viendo hacia arriba. Tomaba su oso de peluche y se lo daba a alguien. Aquello era algo escalofriante. Así estuvo todo ese tiempo hasta que se quedó dormido. Dieron las 3 de la mañana y por fin llegaron los señores. La madre entró directo a ver al bebé. Salió de la habitación y dijo sonriendo: mi mamá lo puso a dormir. Yo le sonreí por compromiso. y le dije que ya me iba a retirar. Me pagaron y me dieron las gracias. Yo llegué aterrada contándole todo a mi madre, quien estaba igual de sorprendida que yo. Me dijo que ella tampoco sabía nada. Días después le volvieron a hablar a mi madre para pedirle que si de nuevo yo podría ir a cuidar al bebé, que por supuesto yo jamás volví a aceptar. Yo solo espero que eso que habita en el cuarto del bebé sea realmente su abuela difunta y no alguna otra cosa maligna que quiera hacerle daño a ese niño.